con Mercedes Taboada de la Vía Campesina. Bueno, contame un poco cómo llega en esta movilización en el día de hoy. Hay muchísima gente. Y llegamos a esto por la necesidad, digamos, de la presencia del Estado, digamos, ante la emergencia climática que azotó el 5 de febrero, donde tenemos toda la producción y toda la infraestructura, digamos, hecha pedazos. Hasta ahora, digamos, no se ha podido llegar a un acuerdo porque lo que ofrecen es mínimo, no llega a paliar, digamos, nada. Hay lugares y sectores donde están todos los invernáculos caídos, todavía estamos con los postes y transformadores caídos, sin luz. Al no tener luz, no tenemos agua para regar, entonces es una catástrofe. Así que como el gobierno, digamos, se hace la vista gorda, digamos, ante nuestra necesidad y ante esta emergencia, lo que hacemos es venir a decirle que nos negamos rotundamente a aceptar las migajas que ellos no quieren dar, porque nosotros no somos mendigos, somos trabajadores de la tierra, de esto vivimos y lo que venimos a defender son nuestras fuentes de trabajo para no terminar engrosando los cordones de las villas. Contame un poco para la audiencia de FARCO, que es el Foro de Radios Comunitarias, ¿qué organizaciones se están movilizando hoy acá en La Plata? Acá estamos el Frente Agrario Evita, la UTT, ASOMA, MPP, MTE Rural, la CETEC, Rama Rural. Estamos, digamos, un montón de cooperativas, la Mesa Regional de Pequeños Productores. Y después tenemos mucha adherencia de otra gente que no está organizada y que también está acá porque no quieren ser reconocidos, digamos, por el gobierno. Hoy además hay muchísimas mujeres, hay muchísimos niños. ¿Cómo es el trabajo campesino de las mujeres? Pensando además que el 8 de marzo habrá un paro internacional de mujeres, ¿cómo ustedes como trabajadoras de la tierra pueden hacer acciones para visibilizar su trabajo cotidiano? Es que estamos, la lucha permanente de nosotras como mujeres es el doble o el triple a veces, pero como te darás cuenta, con esta movilización se visibiliza un poco también la presencia nuestra, digamos, de lo que trabajamos la tierra y lo que tenemos que hacer, digamos, con nuestros hijos a cuestas, digamos, trabajamos la tierra, vamos a las movilizaciones, porque eso es lo que somos, digamos, laburantes y con nuestros hijos a cuestas. Y la verdad que lo que defendemos es, digamos, como quien dice, digamos, el alimento y una vida digna de ellos realmente. Así que, y ahora estamos preparadas también como organizaciones para el 8 de marzo hacer el paro general, digamos, de las mujeres, porque creemos que nosotros, digamos, como mujeres ponemos mucho, digamos, el hombro, el cuerpo, como siempre, y nos tienen que también respetar, digamos, el respeto, digamos, hacia el otro género no existe en varias de... Nosotros trabajamos igual que los hombres en las quintas. Necesitamos que tener un precio sostén de la verdura para que se note, para que hagamos un poco de diferencia, también para trabajar menos horas, para poder acceder mínimamente, digamos, a una vida digna. ¿De dónde sos? De Florencio Varela.